No quiero que te mueras nunca. Qué tontería, porque sé que todos nos iremos. Pero no quiero imaginarme un día sin saber que estás en algún sitio, maldiciendo al mundo por ser tan vieja, por haber sobrevivido más que tus hermanas, por ejemplo, de las que a veces te acuerdas y lloras. Es triste pensar que en algún momento ya no estarás, y no estarás para siempre. Quiero olvidando tu voz y tendré que revisar las fotografías para recordar tu cara. Al final, más horrible que te vayas, lo horrible es que en mi cabeza irás quedando cada vez menos. Le tengo miedo a eso, a no estarle a tu recuerdo suficientemente agradecida. Agradecida por todo, por lo que me has enseñado, por aquello por lo que no tengo palabras, sino solo sensaciones, como si fuese la luz de un atardecer, de esa misma sustancia, de esa que te hace a veces brillar los ojos. Ojalá, ojalá pudiese abrazarte de tal forma que la muerte no se le ocurriese separarnos. Yo entonces no dejaría de abrazarte ni un instante. Ojalá fuese el amor una excusa para la eternidad, pero lo cierto es que las cosas se acaban y no podemos hacer nada para impedirlo, absolutamente nada. Pero hoy aún estás aquí, aún nos queda tiempo, aún puedes contarme cómo fueron aquellos años de tu infancia, cómo fue la guerra, cómo fue querer, cómo es necesario a las personas que se han ido. No quiero que te mueras nunca.